se ha hecho una reposición, ¿no? En algunas categorías, no en todas, ¿no? Y en algunos sectores, nomás en función de lo que establece la propia normativa y lo que establece nuestro contrato de concesión y nuestro PDQ, es decir, sin afectar ni alterar los techos en cuanto a las tarifas, porque eso no podemos modificar. Pero sí hemos logrado hacer una especie de recategorización que nos permita, sobre todo, optimizar los ingresos, ¿no? Fundamentalmente esa ha sido la figura, ¿no? Entonces, y está focalizado sobre todo en ciertas categorías y en volúmenes de mayor consumo, ¿no? ¿Cuánto era el porcentaje antes y ahora cómo está? Bueno, inicialmente el porcentaje era 85%. 85%. Después hubo una decisión de rebajar a 25%, 30% y 40%, ¿no? Y ahora lo que se ha buscado una media entre el 85 y el 40, y está entre el 40 y el 60%, dependiendo de la categoría, ¿no?